soy un cabrón. ¿Qué hice pa' merecerte? Quédate. Que me llamen ladrón, que me digan qué suerte. Pero yo sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida. La la la la la la la la la la la la la la la. Un poco de música para esta mañana lluviosa. Sigue cayendo en Valencia. Sí, efectivamente. Una buena canción que escuchamos, Sebastián Yatra, Jorge Celedón, Rosario Flores. Dharma. Nombre poco común, ¿no? Dharma. Dharma. Voy a tener que averiguar, Ana Luisa, qué quiere decir Dharma. Concretamente. Ya mismo lo estoy buscando. Vale, perfecto. Bueno, más adelante. Continuamos en el Café Mañanero. Decirles que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar donde vamos a encontrar toda esa gastronomía colombiana. Patacón Tostado. Bueno, nos hace recordar el nombre de una canción muy popular en Colombia, que es Patacón Pisao. A propósito, vamos a estar hablando esta semana con el autor de esa canción, ¿no? Juan Carlos Coronel, o el intérprete de esa canción, no estoy seguro si él es autor, pero sí estoy seguro que quien hizo la versión original fue Juan Carlos Coronel. Esta semana vamos a estar hablando con este gran artista colombiano. Bueno, vamos ya contactando también con nuestro invitado en el día de hoy para analizar las elecciones en Colombia. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de tenerlo también en cámara. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Este domingo hemos tenido efectivamente elecciones en Colombia. Y tenemos resultados para destacar. Entre estos, el de la curul de los colombianos en el exterior, que la ha ganado Carmen Ramírez. Carmen Ramírez pasó por aquí por el Café Mañanero y le escuchamos sus propuestas, compartió con nosotros sus propuestas. Y se convierte en una sorpresa. Vamos ya entonces a analizar los resultados en general de las elecciones en Colombia y contamos con la presencia virtual de José Ángel Londoño. José Ángel, buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más. Muy buenos días a toda la audiencia y a ti por la invitación. Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo muy especial para la comunidad latina que te escucha y en especial a la comunidad migrante colombiana que está aquí con nosotros el día de hoy. Bien. José Ángel, por favor, baja la cámara un poquito más, que te sobra la mitad hacia arriba. Debo explicarle a nuestros oyentes que nos siguen a través de las ondas hercianas que con esto también lo grabamos con el propósito de que luego sea compartido también en las redes sociales. Ahí, perfecto, José Ángel. José Ángel, ¿qué análisis te merecen estas elecciones? Tú que has venido analizando, haciendo el seguimiento a este debate electoral y en particular a la circunscripción de los colombianos en el exterior, que bueno, como lo decíamos, ha tenido un resultado sorprendente. Pues sí, Jorge, decirte que ha sido un resultado histórico, valga decirlo, del pacto histórico, algo que de verdad yo no pensaba que llegaba, pensábamos que llegaría a una cifra importante, unos 12.000 votos, pero resulta que se ha transformado en 36.000 y pico de votos, que es muy importante y eso le da legitimidad a la elección. ¿La elección de quién? De una mujer indígena, una mujer exiliada, refugiada, pero ante todo una mujer trabajadora, una mujer que representa con dignidad la inmensa mayoría de la migración migrante latinoamericana y colombiana, en especial para este caso. Una mujer que trabaja en una cocina, pues logró una representación política para más de 5,5 millones de colombianos en el exterior. Decirte, Jorge, de igual manera que fue una curul, primero manejada mucho por hombres, En un principio Jaime Bernahobra y otros antes de él, pero digamos que desde 2014 que hemos tenido una incidencia política muy grande, pues ha estado manejada por hombres y en general por hombres de un pensamiento como de derecha. Un castigo muy grande al Centro Democrático ante casi que 4 años de un pésimo gobierno, de una pésima estadística en temas de empleo, en mal manejo de muchas cosas, sobre todo en el tema diplomático, el tema de la representación del país en los consulados, en las embajadas. Es decir, ha pasado factura este tipo de cosas y obviamente ahí están los resultados. Otra cosa importante, una votación impresionante en otros sitios, le costó la curul a Juan David Vélez, que tuvo una votación importante, pero que no le llega a cumplir, y obviamente también le pasa factura lo de su padre, lo del escándalo de abuso sexual en el consulado en Canarias, y en fin, otras cositas que están por ahí, como la vinculación con el partido Vox, con el partido PP, que generalmente son partidos que no atienden a la migración. Hoy Permítame. En día podemos decir que tenemos una representación digna de la migración colombiana. Sí, quería inmediatamente, José Ángel, ir compartiendo los resultados. Bueno, no sé si en estos momentos ha cambiado, pero cuando hablabas de una votación alta del pacto histórico, 25.124 votos, que equivale al 36,76%. Y en segundo lugar, encontramos al partido Centro Democrático con el 19,88%, 13.580. Jorge, a fecha, a esta hora cambiaron los resultados. Ajá. Porque el pacto histórico en este momento cuenta con 36.689, el 31,79% del total de la votación. Sí. Ahí estamos con José Ángel Londoño, que está buscando los resultados, los últimos resultados de estas. El partido político con 12.125, Alianza Verde con 11.223, el Nuevo Liberalismo, una buena votación con 7.559, el Partido Conservador Colombiano 3.965, el Partido Liberal Colombiano con 3.042. El partido de la U, una pérdida impresionante, después de tener 16.000 votos, ahora tiene 2.700 votos. Fuerza Colombia, 2.276. Y el movimiento, la una coalición del movimiento Salvación Nacional y Colombia Justa Libres, 1.749 votos total en el exterior. Total de mesas escrutadas, 97.84%. Quedarán 100 mesas, no menos, 60 mesas por escrutar, pero seguramente ya lo harán en el día de hoy. Bueno, ahí recuperamos la imagen de José Ángel. Gracias, José Ángel, por actualizarnos la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la entidad colombiana que se encarga de organizar las elecciones y además también ofrecer los resultados. En lo que tiene que ver con la participación de los colombianos en España, José Ángel, ¿hay alguna cifra que podamos destacar? Aparte de que se incrementó la participación, ¿no? Sí, se incrementó la participación en España, pero tendría que salir un momentito de pantalla para poder ver los resultados. Sí, efectivamente, la votación en España fue muy importante. La votación en España destaca, digamos que una tendencia hacia los movimientos sociales y progresistas, y eso implica que la gente está tomando conciencia de que, por ejemplo, si aquí en España hay procesos importantes de un estado social de bienestar, como la salud, la educación, las pensiones, en Colombia también se puede. Entonces eso es muy importante para analizar. De igual manera, analizar, digamos que ya en temas de Senado, casi que quedan paritariamente las listas del pacto histórico, que entra con 16 personas, el Partido Conservador con 16 personas, y de ahí para abajo, pues Alianza Verde, sigue el Centro Democrático, y eso implica que, primero que todo, el voto joven en Colombia fue vital, fue importante la participación de la juventud, fue vital e importante la participación de las mujeres en política, y algo que sí de pronto deja como en el aire un vacío, porque una buena lista, como fue la del Partido del Nuevo Liberalismo, que tenía personas como Mabel Lara, como Negrer, que fue defensor del pueblo, estaba Sandra Borda, una excelente catedrática, una politóloga muy buena, estaba Guillermo Pérez Flores, un migrante como nosotros, que estaba en número 4, un tolimense, y Yolanda Perea, que es una persona que ha trabajado por las víctimas, no solamente en Colombia, en los territorios, sino también en el exterior. Recordar que Yolanda Perea dio mucho la pelea para que la comunidad colombiana tuviera 2 asientos en el Consejo Nacional de Paz. Entonces, son personas que han trabajado, que han hecho un aporte vital, importante para la comunidad, pero pues que desafortunadamente no tuvieron el voto de las personas. Le faltó muchísimo, casi más de 200.000 votos para poder llegar a tener representación en el Senado. José Ángel, unas elecciones en lo que tiene que ver con las consultas, prácticamente sin sorpresas, ¿no? No, la sorpresa fue Francia Márquez. La verdad es que tener toda esa cantidad de votos tan impresionante implica que dentro del pacto histórico las cosas no son solamente como diga una persona, sino que en términos generales hay que sentarse a concertar, a coordinar y ante todo a llegar a acuerdos. Obviamente, pues creo que también sorpresas para el tema del equipo Colombia, porque cualquier persona, ya nos imaginamos, menos que Fico Gutiérrez llegara a esa votación tan buena, porque claro, hay que ver quiénes le votaron a Fico. Muchas personas del Partido Conservador, yo creo que gran parte del Centro Democrático le votó a Fico, y eso hará que en estos días, que hasta el día 18 de marzo, que se puedan hacer algún tipo de adhesiones, pues podamos ver movimientos importantes, como por ejemplo la vinculación del Centro Democrático estas campañas, la vinculación de personas como Germán Vargas Lleras a esta campaña, porque está pendiente un congreso estos días de Cambio Radical donde se tomará la decisión de si o se lanza Germán Vargas Lleras o si en definitiva va a trabajar para que gane esta coalición. El partido Mira también tuvo su candidata presidencial, eso también es un hecho histórico, una mujer, Aide Ramírez, y creo que también es importante resaltar eso, aunque pues no tuvieron la votación que querían. De hecho, es otra de las cosas que tenemos que analizar aquí en el Café Mañanero, y es que el partido político Mira perdió muchísima votación por varias razones. Yo pienso que pasó mucho la factura de estar vinculados a un gobierno que, a ver, no fueron malos funcionarios, hay que decirlo, han hecho cosas interesantes, pero definitivamente el estar vinculados a un gobierno como el de Iván Duque en este momento, pues les pasó factura. Y por otro lado, la pandemia, porque pues su movimiento no ha estado en activo durante los últimos 2 años, eso implica que sus votantes no han estado como, entre comillas, llamamos cautivos. Entonces esto ha hecho que haya una criticidad y el movimiento, sea el voto se haya movido hacia otros sectores de participación política, Jorge. José Ángel, ¿qué podemos esperar de Carmen Ramírez en la curul de los colombianos en el exterior, en la Cámara? Bueno, yo tuve la oportunidad, primero que todo, de hacer una entrevista cuando estaba yo el trabajo en Barcelona. Creo que es una mujer de diálogo, de construcción colectiva. Es una mujer que viene de las bases sociales de un movimiento político que está empezando. Ella no tiene mañas políticas porque es una mujer que no ha estado en política, y eso es muy importante. ¿Qué ha hecho ella? Construir, que es muy importante, es decir, ha concertado con muchísimos sectores sociales, ha logrado establecer unos acuerdos muy importantes con otros sectores sociales. La representación política podrá verse incrementada si ella hace una excelente gestión, y si llegase a ser gobierno, pues no garantizaríamos, digamos, que la recuperación de más curules, pero al menos estaríamos luchando en los próximos 4 años porque se recupere la segunda curul que se perdió gracias a muchas personas que votaron en contra de la comunidad colombiana en el exterior, que digamos hace falta esa representación. Somos una comunidad que aporta el 4% del Producto Interno Bruto a Colombia. Somos, según datos estadísticos, yo voy a dar lo que dice la Cancillería, 5,5 millones de colombianos en el exterior, José y Ángel. Así entonces somos una población. José Ángel, pero a propósito, es muy importante este tema. El pacto histórico no cuenta con la mayoría en el Congreso de Colombia. Es un Congreso muy repartido y los partidos tradicionales volvieron a demostrar de que siguen fuertes. En Colombia es muy complicado derrotar a la maquinaria política. Con ese escenario, ¿qué futuro le ves a las iniciativas que pueda llevar nuestra futura representante de los colombianos en el exterior? Hay que concertar. Yo pienso que una de las cosas esenciales en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes es buscar el apoyo y la concertación de muchísimas fuerzas políticas. Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que anoche, que casi me acosté a las 3 de la mañana, fue tratar de hablar. Yo hice un proyecto muy bonito con casi todos los candidatos a la Cámara por la Comunidad Colombiana en el exterior y estábamos de acuerdo en muchas cosas. La primera, no van a dejar esto tirado, sino que van a seguir en una actividad de injerencia política. Eso quiere decir que desde todos los espectros políticos que hay en la comunidad colombiana en el exterior, se va a trabajar de una manera mancomunada en algunos espacios para construir esa representación. Y yo creo que Carmen Ramírez Boscán es una garantía real de que esa concertación pueda llegarse a buen término. Lo segundo es que ya hay unos proyectos que están andando y a esos proyectos hay que apegarnos. Y lo tercero es que aparte de eso, podemos seguir presentando más y más proyectos que beneficien a la comunidad colombiana residente en el exterior, con lo cual todos los partidos se verán allí inmersos. Concertar es la palabra, negociar también puede llegar a ser otra, pero la otra importante es llegar a acuerdos trascendentales y políticos para que podamos llevar cosas muy buenas desde el Senado y la Cámara, y también ver qué presidente queda, porque también de eso depende de la voluntad política, que son las dos palabras mágicas que tenemos que tener en cuenta hoy, la voluntad política para poder hacer estos proyectos. Finalmente, José Ángel, ¿cómo ves a Gustavo Petro de cara a las presidenciales? ¿Ganará en la primera vuelta? No, yo en ese sentido creo que obviamente la campaña para ellos va a ser ganar en primera vuelta. Yo no sé, yo soy muy mesurado en eso. Yo creo y considero que va a haber segunda vuelta. Va a haber segunda vuelta entre posiblemente, obviamente, Gustavo Petro, que es indiscutible, pero entre lo que quede de Sergio Fajardo y Fico Gutiérrez, dos paisas que por esencia la comunidad antioqueña es muy unida. O sea que quien quede se vinculará al otro seguramente y allí habrá un equilibrio de fuerzas que va a estar en contra de Gustavo Petro enfrentándose a Gustavo Petro en la segunda vuelta. Toca mirar, concertar, dialogar, llegar a acuerdos para que esa voluntad política de una gran inmensa mayoría de colombianos que han votado por una opción pueda llegar a ser opción de poder real. Porque si no, obviamente la balanza se cambiará y allí llegarán los problemas porque no habrá gobernabilidad en el país. Toca mirar, pero yo creo que es segunda vuelta habrá y en segunda vuelta ya se sabrán esas fuerzas. José Ángel Londoño, muy amable, muchas gracias por su análisis. Que tenga un feliz día. Igualmente, Jorge, un saludo para ti, para todos y cada uno de los oyentes que nos escuchan desde la emisora allí en Valencia. Un abrazo inmenso para todos ustedes. Gracias. José Ángel Londoño, periodista, columnista, analista político, hoy compartiendo con nosotros los resultados de las elecciones en Colombia y, por supuesto, el correspondiente análisis. Recording stopped. Rosquillas horneadas. Papitas fritas de limón. Lo nuevo. ¡Coéxito! Consíguelas en todos los comercios latinos. Rosquillas horneadas y papitas fritas de limón. Calidad Coéxito. ¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es la actualidad y el entretenimiento. Nos vamos ahora a repasar la prensa desde España hasta Latinoamérica. Un repaso muy completo de los principales temas. Abrimos el diario El País, encontramos que en su portada hablamos de las ediciones impresas. El País titula, este lunes, Putin bombardea el territorio OTAN. Rusia bombardea con misiles. Estados Unidos responde que la Alianza Atlántica actuará con toda su fuerza. Hay más titulares. El pueblo polaco que tembló con el ataque. Bueno, son los principales titulares que trae hoy el diario más importante de España, el diario El País. Ana Luisa, ¿qué dice El Mundo? El diario El Mundo destaca golpe mortal de Putin a la ayuda militar de Occidente a Ucrania. También, por otra parte, destaca el PP recupera terreno tras su crisis de liderazgo ante un PSOE estancado. Y nos vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos entonces con los principales periódicos. Empezamos con El Comercio de Perú. Incertidumbre local costaría hasta 2 puntos del Producto Interior Bruto. El Congreso planea votar hoy si admite a debate moción de vacancia. Recordemos que se trata de una moción que se le aplica al presidente de la República. Sigue la inestabilidad política en el Perú. Seguimos repasando la prensa. El diario El Clarín de Argentina destaca en sus titulares apriete al campo, cierran exportaciones de soja y subirían las retenciones. También destaca en sus noticias sus titulares con el bombardeo a una base militar, Rusia lleva la guerra a la frontera con la OTAN. Vamos ahora con el diario El Tiempo, estamos pendientes de la prensa colombiana, ya lo tenemos. Petro, Gutiérrez y Fajardo a la Casa de Apoyos para la primera vuelta. Estamos hablando de los candidatos que ganaron las consultas para las presidenciales. Los candidatos que llegan al Congreso con procesos abiertos. Arturo Char, el liberal Mario Castaño y Piedad Córdoba regresan al Senado. Algunas particularidades como las curules de paz. Sí, las curules de paz, hijo de Jorge 40, un líder de las autodefensas de Colombia, grupo paramilitar, se perfila para llegar al Congreso. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora con el diario El Mercurio de Chile, destaca en su portada. El presidente cita a su primer comité político para planificar el debut de su administración. ¿Ya tenemos a Ana Luisa más periódicos? Pues vamos entonces. Sí. ¿Sí? Sí, efectivamente el diario La Nación destaca también, cierran las exportaciones de aceite y harina de soja y subirían las retenciones. Y también destaca el ataque ruso cerca de Polonia. El Expreso de Ecuador, las tiendas políticas asumen su falta de garantías de rectitud. El diario El País de Uruguay señala, gobierno y oposición chocan por el voto anulado. A su vez, destacan sus titulares, como la mayoría de los diarios han hecho hasta entonces, bombas rusas cerca de la OTAN. Vamos ahora con el Correo de Bolivia. Histórica elección de la izquierda en Colombia, de la mano de Petro. Y en la fotografía de portada, el bombardeo ruso llega casi al límite con Polonia. El diario El Universal de México destaca, alertan de más consumo de drogas sintéticas. Y además también destaca, padecen jóvenes la peor inflación de sus vidas. Repasamos en la prensa de la República Dominicana, el diario Libre. De golpe y porrazo, al menos 30.000 tarjetas de Supérate fueron clonadas. Vamos ahora también a conocer los titulares de El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en portada, El Clarín, aprieta el campo, cierran exportaciones de soja y subirían las retenciones. Fotografía de portada: con el bombardeo a una base militar, Rusia lleva la guerra a la frontera con la OTAN. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos inmediatamente con la prensa deportiva. Yelfran Riera, ¿cómo titula hoy la prensa deportiva en España? Jorge, el diario Marca titula: rugido mundial, España jugará la Copa del Mundo de Rugby 24 años después. El 15º de León ganó a Portugal y encadenará 6 victorias que le permiten acudir por la segunda vez al mundial. Por otro lado, el diario AS titula: presente y futuro. El Madrid, con Vinicius consolidado, visita al Mallorca, donde crece sucedido Kubo. El líder puede abrir hoy más brecha tras el empate de Sevilla en Vallecas. Militao, Mendy y Casemiro apercibidos ante el Clásico. Por otro lado, y para finalizar, el Mundo Deportivo titula: campeonas. Las blaugrana endosan una rotunda manita a las merengues y rubrican su 7º título liguero. Un doblete de Alesia en un Johan Cruyff repleto encarrilla el éxito. Ahora la Champions. Queremos más. Gracias, Yelfrani. Y ahora es Carlos Angulo que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de las Matemáticas, de igual forma que el día de hoy, 14 de marzo, se conmemora el Día Europeo para la Prevención Cardiovascular. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues el día de hoy el reconocido actor británico Michael Caine está celebrando su cumpleaños número 89, de igual forma que el cumpleaños número 89 de el reconocido productor y músico estadounidense Quincy Jones, quien fuese una de las figuras fundamentales de la música de la década de los 70, 80 y 90, al haber sido el productor y la persona que descubrió a talentos de la talla de Michael Jackson hasta Will Smith. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Aquí suena tu música, Latinos FM. Poco a poco voy besando el dulce miel. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Efectivamente, Latinos RTV está muy bien. Vamos ya con el primer segmento de entretenimiento. Sí, el primer segmento de entretenimiento que nos trae a esta hora Nicky Cuervo. Nicky. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Premios BAFTA 2022. Se revelaron los ganadores de los premios BAFTA. La ceremonia conocida como los Oscar británicos celebraron el pasado 13 de marzo las mejores películas y actuaciones del último año. Así se da un inicio a lo que será la noche más importante del cine, la noche de los premios BAFTA. Cabe señalar que esta ceremonia se llevó al mismo tiempo que los Critics' Choice Awards, por lo que algunas estrellas se dividieron entre ambos eventos. Sin embargo, los nombres más importantes parecen haber elegido a la ceremonia de los BAFTA: Lady Gaga, Benedict Cumberbatch, Ariane DeBose, Troy Kotsur, Cody Smith McPhee, Emilia Jones fueron algunas de las estrellas en la alfombra roja. Además, los elencos de películas como Coda, El Poder del Perro, West Side Story, Belfast y más fueron parte de los premios. Entre los ganadores se destacó Dune, que tal como se esperaba, arrasó en las categorías técnicas, aunque Cruella se terminó quedando con el mejor vestuario. Además, Coda dio la sorpresa como mejor actor de reparto y guion adaptado. Esta es la lista de ganadores. Mejor película: The Power of the Dog. Dirección: Jane Campion, The Power of the Dog. Actor protagónico: Will Smith, King Richard. Actriz protagónica: Joanna Scalan, After Love. Actor de reparto: Troy Kotsur, Coda. Actriz de reparto: Ariana DeBose, West Side Story. Guión original: Licorice Pizza. Mejor guión adaptado: Coda. Película animada: Encanto. Mejor documental: Summer of Soul. Filme en lenguaje distinto al inglés: Drive My Car. Mejor elenco: West Side Story. Cinematografía: Dune. Mejor vestuario: Cruella. Edición: No Time to Die. Mejor maquillaje: The Eyes of Tammy Faye. Diseño de producción: Dune. Mejor sonido: Dune. Mejor película británica: Belfast. Estrella en ascenso: Lashana Lynch, de No Time to Die. Critic Choice Awards 2022. Lista completa de ganadores. Los ganadores de los Critic Choice Awards se dividieron entre algunas de las películas más aclamadas del año anterior. La temporada de premios continuó avanzando y acercándose a su final. El pasado domingo 13 de marzo se realizaron los Critic Choice Awards 2022, donde se revelaron los ganadores elegidos por los críticos especializados. Así, se premiaron las mejores películas y actuaciones del año. Ayer, 13 de marzo, fue bastante intenso para quienes siguen la temporada de premios. A las mismas horas que se realizaban los BAFTA, se conocieron los ganadores y ganadoras de la nueva edición de los Critic Choice Awards. Debido a las postergaciones, las ceremonias terminaron topándose el mismo día. Sin embargo, algunas celebridades como Lady Gaga asistieron a ambas de todas formas, confundiendo las redes sociales sobre cómo lo hizo en tan poco tiempo. Cabe recordar que los Critic Choice Awards son de los premios precursores más importantes para los premios Oscar 2022. Estos se otorgan por la Asociación de Críticos, quienes destacan las actuaciones, guiones, dirección, aspectos técnicos y películas mejor logradas del año. Este año eran Belfast y West Side Story las películas más nominadas del año, cada una con 11 menciones. Además, desde la televisión se reconoció el drama de HBO que la rompe, Succession, que recibió 8 menciones con su tercera temporada. Esta es la lista de ganadores de los premios Critic Choice Awards. Mejor actriz, Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye. Mejor actor, Will Smith, King Richard. Actor de reparto, Troy Kotsur, Coda. Actriz de reparto, Ariana DeBose, West Side Story. Actor joven, Jude Hill, Belfast. Mejor elenco, Belfast. Actor de reparto en comedia de TV, Brett Goldstein, Ted Lasso. Actriz de reparto en comedia de TV, Hannah Waddingham, Ted Lasso. Actor de reparto en miniserie de TV, Murray Bartlett, The White Lotus. Actriz de reparto de miniserie TV, Jennifer Coolidge, The White Lotus. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Nos place compartir un café con Vicente Parra. Es un abogado ya amigo de este espacio. Y hoy vamos a abordar un tema muy distinto al que generalmente, o a los que generalmente abordamos, ¿no? Ya la semana anterior les estaba contando que al menos 20.000 hombres se han alistado para reforzar las fuerzas de seguridad de Ucrania. Y hacía un repaso de que voluntarios provenientes de España, Argentina, México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, entre otros países, habían decidido pues sumarse a las fuerzas de seguridad ucraniana para defender al país de la agresión rusa. Este es el tema que nos ocupa en el día de hoy. Don Vicente, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Bueno, esto es algo que sorprende, pero simplemente hace parte de la solidaridad que está recibiendo Ucrania en medio de esta invasión, o dicho de otra forma, de este atroz ataque por parte de Rusia. Usted es un especialista, le hace mucho seguimiento al tema militar, no solamente en España, sino a nivel mundial. Y en particular, ¿qué información y qué análisis hace de este apoyo que estaría recibiendo Ucrania por parte de voluntarios de otros países? Bueno, la situación de la Unión Europea y de la OTAN frente a la agresión rusa, la ha dejado totalmente inmovilizada, y lo que han hecho es abrir las puertas y generar todo un canal, canalizar toda la solidaridad de la gente que está insatisfecha por la actitud de sus gobiernos hacia la ayuda hacia el pueblo ucraniano, incluso liberalizando la llegada de voluntarios a Ucrania. Por ejemplo, de aquí, de la Comunidad Valenciana, tenemos conocimiento de que han salido unos 800 jóvenes ucranianos que estaban residiendo en la Comunidad Valenciana, han salido a alistarse a las milicias de voluntarios para defender Ucrania de la agresión rusa. como dice el himno de Ucrania, Ucrania aún no ha muerto, ni su gloria ni su libertad. Quiere decir, los ucranianos han construido su identidad nacional contra Rusia, y ya desde el año del siglo XIX el himno de Ucrania habla de la libertad y de que se gobernarán los hermanos ucranianos por sí mismos frente a los rusos. Es muy curioso que ese himno fue prohibido por los soviéticos cuando Ucrania es independiente del 17 al 22, a la caída del imperio zarista y durante la revolución bolchevique, y es muy, muy interesante. Uno de los efectos, Jorge, muy importante de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania, es que Europa va a ser uno de los mayores, junto con Ucrania, evidentemente, de los mayores perjudicados, y tenemos que ir olvidándonos de que somos el primer mundo. Los efectos de la guerra van a ser la desaparición de Rusia como elemento mundial. Va a pasar a ser, de hecho, hoy en la prensa venía una petición de Rusia ya a China de ayuda militar. Va a ser la desaparición de Rusia y la desaparición de Europa como enemigos comerciales de Estados Unidos y de China, que salen, por desgracia, valga la redundancia, como grandes beneficiarios de esta situación. Nosotros ahora estamos comprando gas y petróleo 300 veces más caro a Estados Unidos, evidentemente, porque no vamos a comprárselo a los agresores, a los rusos, pero también como si se hubieran confabulado o no. La situación internacional, España tiene cortado el suministro de gas vía Marruecos, Argelia-Marruecos. Tenemos que Argelia sigue suministrando gas a Italia a través de un gasoducto, pero no a España, porque pasa por Marruecos. Y la situación va a cambiar radicalmente. O sea, es un punto de inflexión, viene un nuevo mundo. Nadie imaginaba que en un país europeo iba a verse otras escenas de este tipo. Y ese nuevo mundo que viene, pues lo estamos viviendo con mucha intensidad, fijándonos en la guerra, fijándonos en el desplazamiento de refugiados, en las actuaciones atroces del ejército ruso, que es una torpe máquina de destruir vidas, viviendas y casas, la Europa que va a surgir detrás de esta guerra va a ser muy, muy diferente, va a ser muy distinta. Nos ha contado usted aquí muchas cosas importantes en su exposición, como siempre, colosal de los temas, don Vicente. Pero yo quisiera detenerme en esos 800 voluntarios que habrían salido de Valencia para Ucrania, voluntarios para apoyar en el apartado militar. ¿Quiénes son concretamente, don Vicente? Son jóvenes ucranianos llegados en distintas oleadas de las distintas situaciones económicas que ha atravesado la República de Ucrania y el mundo que pertenecía a la antigua Unión Soviética. Es gente que trabaja y vive en Valencia. Pensemos que Ucrania, a nosotros, en lo que es la comunidad valenciana, es uno de nuestros mayores consumidores de caquis. Es un producto que exportamos a Ucrania, de naranjas y cítricos que exportamos a Ucrania. Y de hecho había siempre una gran relación con Ucrania. Y esa relación con Ucrania ha generado que haya en España una gran colonia de población de origen ucraniano que han venido, curiosamente, no solo de lo que es el centro de Ucrania, que por ahora se ha salvado un poco de la guerra, sino que incluso han venido de las zonas ocupadas por los rusos, como es Crimea, como es Donetsk, como es Lugansk, que son los lugares donde está ahora el conflicto entre prorrusos y ucranianos. y es el, esa población que estaba aquí. El ucraniano es una nación que ha conocido la libertad hace muy poco, muy patriota y muy, muy consciente de que se juegan en este envite pues su, no solo su integridad territorial, sino su libertad. Porque esta gente de Europa del Este, incluyo no solo Ucrania, sino otros muchos países que pertenecían al comunismo o al socialismo comunista, tienen idealizada a Europa, sus valores, la democracia, los valores occidentales, lo que es el, ellos entienden el primer mundo, y están defendiendo esa idea de Europa. El Euromaidán, que es la revolución pro-europea en Ucrania, tiene idealizada a nuestra Unión Europea, los valores que representa, las libertades que existen en Europa. Y es esa, esa, a eso, sumado al patriotismo inherente a los ucranianos, ha hecho que, con un deber cívico impresionante, pues esta gente pues coja autobuses en vehículos particulares y se hayan ido pues, 800 jóvenes hace tan solo, contabilizados hace precisamente una semana de distintas... Hace una semana. ¿Y sabes si ha continuado oye, alistándose más gente sí, para va, defender a Ucrania? Es un goteo de gente, pues, gente que está trabajando, tiene que dejar organizada su familia, tiene que dejar organizado la supervivencia de las personas que dejan aquí en Valencia, en la comunidad valenciana, con el drama y la responsabilidad que significa familia, pues de dejar a una mujer, la novia, a los padres, para defender a su patria, a su país. Don Vicente, bueno, usted ha venido de alguna forma solidarizándose también con Ucrania a través de SOS Ucrania, de manera que conoce perfectamente a la población ucraniana residente en España. ¿Sabe si también españoles, porque en una primera nota de prensa que encontrábamos y que destacábamos, hablaba de que algunos españoles se han estado alistando precisamente y ya han viajado a Ucrania para apoyar al gobierno ucraniano, para apoyar a los militares ucranianos en esta agresión que están recibiendo por parte de Rusia? Sí, todos los gobiernos de Unión Europea, especialmente el británico, y han liberalizado el poder alistarse y que haya oficinas de enganche o de alistamiento en sus países. Es decir, a diferencia de España, jurídicamente y la forma de trabajar es que el ucraniano o el voluntario que quiere defender los valores de la Unión Europea frente a Rusia, que quiere reencontrarse a sí misma en Catalina la Grande y en el Imperio Zarista, pues el encarnado en Putin, pues el Londres, por ejemplo, permite el alistamiento y la existencia de oficinas de alistamiento en su territorio. Don Vicente, ¿qué tiene que hacer una persona que se quiera alistar para ir a apoyar militarmente a Ucrania? Pues supongo que lo que están haciendo estos ucranianos, lo que hacen es se ponen en contacto. No, estamos hablando de ucranianos, sí, que se alistan en su ejército legalmente, que son llamados a filas y cumplen con su deber, y bien a través del consulado o bien a través de organizaciones propias del gobierno ucraniano, se incorporan ahí. Lo que sí que ha hecho el gobierno ucraniano es abrir las puertas al reconocimiento y al alistamiento de extranjeros en sus oficinas y en su territorio nacional. Muy interesante. El único país que permite el alistamiento de soldados o de milicias voluntarias a Ucrania en su territorio nacional es Londres, que no es, recordemos, Unión Europea. Los anglos no son, los anglos me refiero a Estados Unidos y Gran Bretaña, han huido de esa Unión Europea y no pertenecen a la Unión Europea. Don Vicente, el tema es supremamente interesante y ya a manera de conclusión quisiera saber en su entender, en su análisis que hace del panorama, ¿usted cree que Rusia va a poder doblegar a Ucrania y que va a continuar expandiendo su imperio Vladimir Putin. Ya lo hizo con Crimea, esos territorios que ha declarado independiente. ¿Qué cree que va a pasar con esta invasión a Ucrania? ¿Va a resistir Ucrania? ¿Va a perder esta guerra Rusia o, por el contrario, la va a ganar? ¿Y cuál sería el escenario en la geopolítica mundial a partir de entonces, aunque ya usted nos ha anticipado algo? Bueno, la guerra se puede ganar físicamente. Por ejemplo, Francia ganó la guerra al movimiento independentista argelino, pero la perdió políticamente. En este caso concreto, Rusia ya ha perdido la guerra. Rusia se ha encontrado con una situación que no esperaba. De hecho, están depurando militares y gente de los servicios secretos por una información errónea sobre la campaña que esperaban encontrar en Ucrania. Ucrania se va a enquistar. Ese enquistamiento va a provocar, y se va a alargar en el tiempo, ese enquistamiento va a provocar un enquistamiento de lo que conocemos nosotros los europeos como primer mundo. Unión Europea, Rusia y Ucrania son los grandes perdedores. Nosotros nos vamos a encontrar con una situación económica atroz, con una situación muy fea, y Rusia, por supuesto. Y dos potencias que no están en nuestro continente, que no pertenecen a Europa, como son China y como son Estados Unidos, van a ser las grandes beneficiadas. O sea, que Rusia, y luego Rusia está atrapada en esta guerra, está destruyendo ciudades ucranianas, ciudades que ellos consideran ucranianas, pero, por ejemplo, Odessa, la antigua colonia que fue fundada por el español José de Rivas en 1874, que era un marino español del reino de Nápoles y Sicilia, que estaba al servicio de Catalina y funda en 1874, funda la ciudad de Odessa. Odessa, que es la perla del Mar Negro, una ciudad de una belleza espectacular, con edificios que parecen sacados del Mediterráneo por su constructor, por el almirante y general José de Rivas, que es al servicio del Imperio Ruso. Odessa no está siendo tocada, por ejemplo, por bombardeos, porque es una perla que pertenece en el imaginario de esa gran Rusia, de la gran madre patria, de la Rusia de la zarina Catalina. Se considera como una ciudad de rusa 100%. O sea que los rusos en esta agresión están atrapados también en sus propias contradicciones y van a enquistar la situación, independientemente de que el ejército ruso no está utilizando sus mejores tropas o sus mejores unidades en Ucrania. Son soldados que hemos visto de reemplazo, y las únicas tropas, entre comillas, que ha utilizado, bueno, son infantería de marina de forma limitada en el mar de Azov, en alrededor de Mariupol, en Gerson, y luego paracaidistas que no han brillado por su éxito. Pero ya se va a enquistar, esa es mi opinión. Don Vicente Barra, muy amable, muchas gracias. El tema amerita una segunda cita con nosotros aquí en el Café Mañanero, porque necesitamos estar enterados de verdad de lo que está pasando sobre el terreno en la geopolítica mundial y todo lo que representa esta invasión de Rusia a Ucrania. Un tema que ya creíamos superado. Decía yo aquí en algún comentario, hombre, en estos tiempos tan modernos, de tanta tecnología, que nos creemos que ya definitivamente somos insuperables, pues nos hemos podido dar cuenta que no estamos a salvo ni de pandemias, ni de esas guerras bélicas. En fin, todavía el mundo tiene muchos retos por superar. Don Vicente, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Vicente Parra, analista militar también, con frecuencia pues nos trae estos temas muy interesantes, y sobre todo ahora que tenemos esta guerra en Ucrania provocada por esa invasión rusa. Nos queda mucho café por compartir, y ya llega por aquí nuestro amigo y colega John Valencia. Ya nos trae algunos temas interesantes, pero por aquí está ya también Ana Luisa Cardona. Ana Luisa Cardona, que nos trae ya la nota Fake News, Verdad. Fake News, Verdad. Un momento, Ana Luisa, que el mundo te va a ver. Vamos a compartir esta nota con todas las personas que lo siguen también a través de las redes sociales. Hoy entonces, Fake News, Verdad. Así es, Jorge. En este apartado de Fake News, Verdad, vamos a hablar y desmentir dos temas en uno, digamos. Vamos a hablar un poco sobre qué sabemos sobre el desabastecimiento y los piquetes en las gasolineras, ya que desde el viernes 11 se ha viralizado un mensaje diciendo que va a haber un desabastecimiento de gasolina sumado a la huelga de transporte por los transportistas. Tenemos que anunciar que hasta el día de hoy no ha habido ningún comunicado de desabastecimiento de gasolina. De hecho, Repsol niega que exista el riesgo de desabastecimiento, con lo cual esta noticia de un supuesto desabastecimiento es totalmente falsa, es un bulo por los momentos, así como también el paro indefinido de transportistas. Recordamos que a partir del día hoy lunes, algunos transportistas van a realizar un paro, pero no es una huelga indefinida. Es decir, la protesta está organizada por la patronal del sector y no por los trabajadores, por lo que no puede ser considerada entonces una huelga. Son dos informaciones que han venido rodando desde la semana pasada a propósito pues de la especulación y de la preocupación del país ante la subida inminente del precio de la gasolina y pues todo lo que puede traer como consecuencias. Desde el Café Mañanero estamos muy atentos pues a la información verídica, veraz y verdadera sobre estos temas de interés. Gracias, Ana Luisa, con Fake News, Verdad, aquí en el Café Mañanero. Y nos queda también por aquí otro apartado muy interesante. Llega Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales? Pues lo vamos a saber inmediatamente. Carlos. Rusia lanzó un ataque aéreo contra una base militar ucraniana de Yavoriv, en el oeste del país, cerca de la frontera con Polonia, el día de ayer domingo. Entre otros de los más importantes, está siendo comentado el nombre del New York Times debido al fallecimiento del periodista estadounidense Brent Renaud, quien fue asesinado por las fuerzas rusas en Ucrania. El reportero y documentalista de 51 años era un colaborador del New York Times, quien murió en un ataque en la ciudad de Irpin. Entre otras de las tendencias, está siendo comentado el nombre en los deportes de Iñaki Williams debido a su gran desempeño en el partido de ayer, al igual que Hailey Bieber está siendo entre las personas más comentadas el día de hoy luego de haber sufrido un ictus. La modelo de 25 años ha contado en su cuenta de Instagram que la semana pasada fue ingresada en el hospital tras haber sufrido un ictus y afortunadamente ya se encuentra en casa recuperándose por los momentos. Todo se mantiene en orden. Mientras que en los deportes, el Real Betis y el Athletic Club fueron tendencia por haber participado el día de ayer en la Liga, al igual que el Arsenal y el Leicester City en la Premier League. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo. Y ahora Nicky Cuervo nos trae otra entrega de las noticias del mundo del espectáculo. Más entretenimiento en el Café Mañanero. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Thom Yorke estrenó la música nueva que creó para la última temporada de Peaky Blinders. El líder de Radiohead estrenó su nuevo sencillo 5.17 como parte de la promoción de la serie. Además, adelantó que podríamos escuchar un nuevo tema que compuso para esta ficción, junto con confirmar que esta banda sonora se lanzará en vinilo y con grandes estrellas invitadas con sus canciones originales. Hace unas semanas, el director de música de Peaky Blinders confirmó que Thom Yorke escribió música para la última temporada de la serie. Según señaló él y su compañero de Radiohead, Johnny Greenwood, compusieron canciones especiales para el drama de la BBC. Ahora se lanzó el primer adelanto de este trabajo. Thom Yorke estrenó su primer sencillo solista del 2022, 5.17, que será parte de la banda sonora oficial de la serie. Además, adelantó que en las próximas semanas escucharemos otra canción, That's How Horses Are. Respecto a su colaboración para la serie, el director de música de Peaky Blinders, Anthony Byrne, señaló que la música siempre ha sido muy importante en esta historia y quería una banda sonora dramática. La usaremos mucho más en esta temporada. Aunque la última temporada de Peaky Blinders ya se estrenó en la BBC, los fanáticos tendrán que esperar un poco más para poder verla en streaming. Sin embargo, ya se tiene la fecha oficial de su lanzamiento en Netflix. Y en el Café Mañanero, escuchemos a Thom Yorke con la nueva canción para Peaky Blinders. Escuchemos 5.17. Definitivamente se nota que es lunes para Nicky. Se nota, de verdad. Nicky, un fuerte abrazo. Continuamos en el Café Mañanero. Cambiamos un poquito el ritmo. Sí, vaya salto que vamos a tener ahora. Bueno, un poquito de ritmo para esta mañana, arrancando la semana. Es lunes. Y nos vamos preparando también para disfrutar los sabores que encontramos en esta ciudad. Y para hablar de un punto, pues, Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Hace rato están abiertos con esa gran variedad de arepas. Arepas también al gusto. Oye, uno que quiero este ingrediente, quiere este otro. Jelfran, el día que estuvo allá, pidió uno. Yo no sé qué fue lo que pidió. Se antojó de cuánto ingrediente vio, de lo que se recordó. Y efectivamente, así se le hicieron, ¿no? ¿Cierto, Jelfran? Así es, Jorge. Bueno, yo pedí mi arepa, la que trae de todo. De todo, porque me gusta esa fusión de sabores que podemos conseguir aquí. Muy bien. Bueno, Yelfrani, información a esta hora para destacar en el mundo del deporte. Así es, Jorge. Bueno, nuevamente tras época Char se alzó con el título del Tirreno Adriático. La última etapa se definió al sprint y fue ganado por Phil Bauhaus y la carrera en territorio italiano empezó bastante apretada. Las opciones del esloveno eran amplias, pero el bicampeón de la carrera no dio espacio para la sorpresa. Bueno, Tadej Pogačar, que definitivamente ha dado al pleno tres participaciones ha tenido en esta pretemporada de las grandes y lo gana todo. Viene fuerte este año también. Tiene un gran rival, Nairo Quintana. Igualmente, bueno, todos los que aspiran a ganar el título, ¿no? Todos. Miguel Ángel López anda por ahí, una de cal, otra de arena, con algunas dudas, en fin. Esto en lo que tiene que ver con noticias deportivas para destacar a esta hora de la mañana. Y vamos ahora con otro apartado interesante, el tema de conversación. Con un estilo único, Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Tema de conversación en el Café Mañanero. Bueno, las elecciones en el día de ayer en Latinos RTV se trasladó hasta el Palacio de Congresos de Valencia para cubrir la contienda electoral de los colombianos. Y allí estuvimos con John Valencia, un compañero que se vincula precisamente para reforzar esa presencia de nuestro programa en las calles, igualmente en los pueblos y, ¿por qué no?, en las ciudades de España. De manera que, John, buenos días, bienvenido al Café Mañanero. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos un momento, días. Ahora sí. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Muy contento de estar aquí compartiendo estos micrófonos con usted y por supuesto con los compañeros de esta radio. Bueno, John, vamos a colocarte los audífonos porque ahí no puedes escuchar perfectamente. Eso es. Muy bien. Llega John Valencia para reforzar especialmente lo que tiene que ver con la información sobre inmigración. Como bien se sabe, el Café Mañanero es un programa especializado en inmigración. Es un colectivo al que ofrecemos información precisa, veraz. Al mismo tiempo, intentamos visibilizar al máximo todo lo que tiene que ver con el asociacionismo, la interculturalidad en general, de manera que bienvenido, insisto, al Café Mañanero. Y empezamos el día de ayer con esas elecciones de Colombia, que en el caso de Valencia, bueno, estuvieron instaladas en el Palacio de Congresos. Y estuvimos hablando con los protagonistas. Efectivamente, los protagonistas, tanto los votantes como las autoridades encargadas de coordinar este proceso electoral tan importante que se desarrolló el día anterior y que permitía la escogencia de esta nueva asamblea, de este nuevo Congreso de la República en Colombia, tanto Cámara Alta como Cámara Baja. He de destacar el parte que en el momento en que pudimos hablar, que fue aproximadamente sobre las 12 del día, si no recuerdo mal, en el que la cónsul encargada de coordinar todo allí en el Palacio de Congreso nos entregaba el parte que hasta ese momento era de normalidad. Sí destacaba que habían algunos inconvenientes a los que no le daba mucha importancia, pero que decía que en términos generales la jornada se desarrollaba con normalidad. En Murcia. Es importante notar que las elecciones se han venido desarrollando también durante toda la semana. Ha sido precisamente en el consulado. ¿Y cómo han transcurrido ese proceso? La verdad, con completa normalidad. Como sucede en estas jornadas electorales, pues siempre habrán algunas complicaciones, pero en realidad el consulado no ha tenido grandes complicaciones. Hubo un malentendido de una persona que desafortunadamente se cometió un error de un jurado, pero de resto no hemos tenido ninguna complicación. Todo, como le indicaba al comienzo, la jornada de lunes a sábado transcurrió en completa normalidad y la gente participó activamente todos los días. A pesar de que son días laborales, la gente participó. Bueno, está con nosotros también nuestro compañero John Valencia. John, bueno, pues una pregunta para la señora cónsul. Sí, no, señora cónsul, muy buenos días también a todos. Me gustaría saber en este momento cómo está organizado el consulado para dar